12 y 2 minutos, vamos a quedarnos con más asuntos de la actualidad local. Durante los próximos instantes vamos a centrarnos en diversos temas novedosos que marcan la actualidad dentro de lo que es la gestión municipal. Porque al otro lado del hilo telefónico tenemos al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, con el que vamos a conversar sobre diferentes temas. Manuel Toro, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, de Ubrique. La verdad es que por parte del ayuntamiento se quería realizar un anuncio, pero vamos a aprovechar evidentemente que estamos conversando con el alcalde de Ubrique para plantear otra serie de temas que son actualidad, pero por parte del ayuntamiento sí que se quería comunicar el hecho de que disponible para las personas que estén interesadas el pliego de condiciones para lo que es la adjudicación de el centro de recepción en Ocuri, ¿no? Sí, exactamente, ya lo anticipé que estábamos preparando, que los gestos el bar esté abierto, entonces esta misma mañana ya se está poniendo el tablón de anuncio, el pliego de condiciones, y que quieren más información, se lo pueden dar del departamento de secretaría, como digo, en el tablón de anuncio está puesto para que aquellas personas que estén interesadas en la gestión de Ocuri pues puedan presentar en el plazo que está detallado en el pliego para que presenten en base al ese pliego aquellas personas interesadas en la licitación del bar Ocuri. Como digo, esta disposición en el tablón de anuncios, cuáles son las condiciones para poder acceder al pliego. No sé si lo tienes los datos del pliego como para que entremos al detalle, por ejemplo, cuál sería ese plazo, las personas que estén interesadas, hasta cuándo pueden presentar sus ofertas o su candidatura un poco, su propuesta. Digamos, no tengo el documento por delante ahora mismo, el pliego está en un plazo, hay un plazo de 8 o 10 días, y como digo, si quieren más información, está en secretaría, planteamos que sea contrato anual y renovable a un máximo de 4 años. El objeto también que queremos que, primero que hay un edificio público que sin duda es sacar también la gestión, ¿no? Porque ahí la idea es que ese bar esté funcionando en condiciones y darle también un servicio más al turista y al ciudadano también para vender lo que es el yacimiento Ocuri, porque también tenemos planteado el tema de que esta misma mañana estamos llevando a la delegación de empleo para hablar con la delegada para ver lo que es el tema del taller de empleo, que se puede decir que la delegación de empleo ya ha ingresado el 25% de lo que es el taller de empleo, pero siguiendo instrucciones de la misma delegación, pues estamos esperando para que ingresen el otro 25%, porque las condiciones eran de que una vez que la Junta de Andalucía ingresara el 50% del total del taller de empleo, pues ya empezaríamos a gestionar, a comunicar al SAE en base a los criterios del taller de empleo para la selección. Como digo, solamente tenemos el 25% ingresado, ya hemos dado un paso también en este tema y esta mañana tengo pendiente la contestación, estamos llamando a la delegada de Innovación y Empleo para que nos diga cuándo va a venir ese 25%, para, como digo, tener el 50% de lo que es la cantidad de hectáreas de empleo, y en el momento que tengamos ese 25%, pues ponernos a trabajar para lo que sería la selección de tallos de empleo, que va directamente al yacimiento Ocuri. Y en este taller de empleo pues estaba establecido de que eran 20 alumnos con un contrato de un año, y aparte de los 20 alumnos, 10 guían para el tema de jardinería y otros para el tema de turismo, y con lo que queremos sin duda con esa propuesta es poner la puesta en valor el yacimiento Ocuri, que hay que hacer muchas cosas, pero por lo menos es la idea de poner el bar y la idea de poner la puesta en valor del yacimiento con ese taller de empleo y empezar a generar también un punto también importante de turismo como es el yacimiento, que sin duda hay que hacer muchas cosas y muchas mejoras, pero los pasos primeros ya se están dando para poner aquello adecuado y la puesta en valor y habrá que poner señalizaciones adecuadas y trabajar y luchar para que aquello esté en plenas condiciones y que también sea una oferta turística que podamos dar en Ubrique. Pues se han unido ahí dos temas, de un lado lo que es la licitación de ese centro de recepción, la gestión por parte de la persona que esté interesada, con lo que es el taller de empleo, así que si te parece, por recordar, ¿no?, con respecto al taller de empleo, si no me equivoco, ¿no?, son unos 400.000 euros de presupuesto y hasta ahora la Junta ha aportado ya el 25%, 100.000 euros. Estaríamos hablando de que a la espera del otro 25%, entonces ya se iniciaría todo el proceso de lo que es el taller, ¿no? Sí, exactamente. Creo que fue hace unos 8 días, nos llegó el 25% del ingreso, que está ahí se viene guardado, lógicamente, y pendiente de que la Junta de Andalucía ingrese el 25%, porque el planteamiento es que ese taller de empleo se inicie con una protección económica que esté ahí guardada y para que no haya problemas de que, como ha habido en otros talleres de empleo, de que se han iniciado y han tenido problemas posteriormente al seguimiento porque la Junta de Andalucía no ingresaba la parte correspondiente para seguir otros talleres y no podían pagar. Entonces, en base de que no haya problemas, pues esperamos ese 25% que falta y en el momento que ese 25% ingresara en la Junta, sacamos ya, nos ponemos de acuerdo en la Delegación de Empleo y el SAE para seguir el procedimiento de selección e información. El SAE, por tanto, digo, para las personas que nos puedan estar escuchando y digan, bueno, pues yo estaría interesado desde luego en realizar ese taller, ¿es el SAE directamente el que se encarga de la selección según las personas que estén inscritas en sus listas? Sí, exactamente. Nosotros, de todas maneras, ya estuve en la reunión de la Delegación de Empleo hace unos pocos meses, en la empresa de Matamín, y entonces hay un criterio que lo que haríamos que para que el público no vaya y se maree entre el SAE y el ayuntamiento, el SAE le diga una cosa, el ayuntamiento le diga otra. Lo que habíamos planteado, primero, el tener el 50% ingresado. Una vez que tengamos el 50% ingresado, los criterios de selección, ponerlo en una página y que todos los ciudadanos puedan acceder a esa página y tengan la información de cuáles son los criterios para la selección de este taller de empleo. Y entonces así vamos a hacer las cosas mejor y no intentamos marear a la gente para que vaya al SAE o venga al ayuntamiento. Así que primer paso, 50% ingresado, y una vez que el 50% esté ingresado, inmediatamente ponemos en la página web, tanto de la delegación o del SAE y del ayuntamiento, cuáles son los criterios a seguir, y una vez que eso esté realizado, pues empezar la selección a través del SAE. Pues una vez que esto ocurra, desde luego estaremos atentos para darlo a conocer para aquellas personas que puedan estar ahora mismo interesadas, ¿no?, en realizar ese curso, ese taller, que además tiene esa doble importancia por el hecho de que además de recibir la formación, pues cuenta con una ayuda económica, ¿no? Bueno, lo importante es eso, claro, que serían 20 alumnos, estarían con un contrato de un año. Aparte también serían 4 docentes, que sería un total de 24 personas las que estarían un año ahí pues, con un contrato y después es importante, ¿no? Porque hay un porcentaje para hombres y mujeres, y hay bastantes criterios, ¿no? Y para el tema de que por lo menos, pues mira, durante un año serían 24 personas que estarían con un contrato y un salario Y recordemos que este taller de empleo va centrado en, por un lado, 10 alumnos para jardinería sería, y otros 10 de dinamización turística, todo ello centrado en Ocuri, ¿no? Sí, exactamente, eso sería todo centrado en Ocuri, porque yo también desde la Concejalía de Cultura también, pues habíamos planteado también otras mejoras de cara también a Ocuri. Tenemos que hablar con la Delegación de Cultura también, y habíamos hablado también con la Diputación también de Cultura, y seguir trabajando en la mejora del yacimiento, como otro de los propósitos, pues seguir trabajando en el trabajo ese que ya hemos realizado de cara también a la calzada romana. Son dos aspectos que queremos importantes, yacimiento de Ocuri y calzada romana, que podamos llevarlo esos dos temas adelante. Pues subrayamos, y además dado que se trata de un tema muy sensible como es el ámbito del empleo, siempre pues recordamos hasta que no esté el 50% de la aportación hecha, por tanto, de este taller de empleo. Ahora mismo está realizado el 25%, y una vez que ocurra esto, bueno, pues ya se iniciará, por tanto, todo el proceso para la selección de personal y demás, y nosotros bueno, pues por supuesto estaremos atentos a esa información para comentarles en cuanto que lo tengamos, dónde, en qué dirección pueden consultar pues los requisitos un poco y las prioridades que se dan para los alumnos, qué alumnos o qué requisitos tendrán que cumplir para ser alumnos, como decimos, de este taller de empleo de jardinería y dinamización turística centrado en Ocuri. Hablamos de esto porque, ya decimos, el anuncio que se quería realizar desde el Ayuntamiento es el hecho de que ya, por otra parte, está a disposición de los interesados el pliego de condiciones para la adjudicación de lo que es el centro de recepción. Aunque ya decimos que no cuentas con el documento en sí delante, Manolo, pero la idea vuestra, ¿cuál es sobre de qué debería encargarse esa persona o personas adjudicatarias? Bueno, primero que tenga una experiencia, sí, primero que tenga una experiencia en el tema de hostelería, porque claro, no solamente es la venta del yacimiento Ocuri, o también porque si tú haces ahora mismo una llamada de cara al turismo en esa zona, aquello no está adecuado, y nuestra intención primero es que aquello no siga cerrado, sino que una familia con buen planteamiento de que pueda poner allí buena comida, tenga aquello tiene, hay que mejorar en la imagen de jardinería y otros aspectos. Entonces, eso es un tema que el Ayuntamiento se va a preocupar, y lo que queremos sin duda es que ese equipamiento público pues funcione. Y si ese equipamiento está cerrado, hace nada. Entonces, sin duda, abierto, el objeto de que una familia puede estar ahí con ese, en ese centro público, y que le dé vida también a esa zona. Allí se vinieron realizando inversiones, ¿no? Mejoras en lo que es el propio centro de recepción, los alrededores, no sé si con mobiliario también para los más pequeños, de juegos infantiles y demás. ¿Habría que realizar en el edificio, la persona que quiera, bueno, a la que se la adjudique, tendría que realizar alguna obra, o aquello está como para abrir sus puertas? No, aquello está en condiciones. Hay cuatro detalles que sí lo termina el Ayuntamiento de Ubrique. Y lo que sí, diríamos que la inversión que en este caso tiene que realizar no es mucha en material de hostelería, porque aquello está, como digo, a falta de cuatro detalles, está perfectamente para abrir. Ya has comentado anteriormente que sería adjudicación por un año, pero renovable hasta un máximo de cuatro. Imagino que la renovación tiene que ser con acuerdo de las dos partes, y sobre todo, bueno, si se cumplen una serie de requisitos que impondrá el Ayuntamiento, pues esa persona podría renovar lo que es la adjudicación un año más, otro, hasta cuatro, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que lo importante que hemos pensado también es que el alquiler que en este caso pone el Ayuntamiento es facilitar también para que la persona que lo coja pues no tenga un alquiler elevado como están en otros bares. Y entonces el alquiler creo que es fundamental, que son de 200 euros al mes. Creo que es una cuantía bastante interesante para que no sean no sea esa una traba primera para que el ciudadano que quiera plantearse la entregar la licitación al pliego, pues creo que es una apuesta importante que el Ayuntamiento ha reconsiderado y pensado también, y queremos que la ciudad es bastante económico en base a otro que hay en la población, y que 200 euros pues también abre la puerta a una cuantía mínima. Así que ese sería el precio de alquiler mensual, 200 euros por ese local, lo que es ese edificio del centro de recepción. Y la persona encargada que se dedicaría exclusivamente a labores de la restauración, quiero decir, de bar, restaurante, lo que allí se instale, o también tiene algún tipo de responsabilidad sobre el entorno, sobre el cuidado, de información. Vamos a pedir también que haya una serie de requisitos, que también no solamente que tenga limpio, adecuado y en condiciones aquello, porque la imagen primera es la que vale, tiene que tener una imagen de limpieza y que aquello esté en perfectas condiciones, pero que también sea una persona que se preocupe también por ese turismo, que pueda acceder a los curis y que esté informado para darle también una explicación. Son temas que tenemos que también estamos planteando del departamento de turismo, para que podamos organizar bien lo que es el bar, y aparte pues lo que queremos sin duda es darle vida y la puesta en marcha del centro de Curi. ¿Hay ya propuestas? ¿Hay ya personas interesadas? Sí, interesadas. Personalmente hay en torno a 3 personas que ya me lo habían comentado, y entonces le comenté que estábamos preparando el pliego, y el pliego, como digo, pues ya hoy se ha finalizado, está aprobado y está puesto en el tablón de anuncio para todo aquel que esté interesado, y en base a esta licitación que planteamos. Un pliego en el que imagino que se establece una serie de baremos sobre un poco lo que se requiere, lo que se pide de experiencia y demás para la persona encargada, y por tanto según ese baremo pues se adjudicará lo que es el centro, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí queda de un lado ese tema. Por tanto, para las personas que puedan estar interesadas, el pliego de condiciones de la licitación de lo que es el centro de recepción de Ocuri está a disposición de aquella persona que quiera consultarla, aquella persona que, en definitiva, quiera pues poner un negocio, quiera llevar adelante allí pues esa actividad económica de restauración y un poco también de información turística de lo que sería el centro, el yacimiento arqueológico de Ocuri. Eso de un lado. Hay otras cuestiones que son actualidad, evidentemente, dentro del ámbito municipal, sin ir más lejos, lo comprobaremos en los servicios informativos a partir de 1:30 aproximadamente. Ayer hubo pleno ordinario del mes de septiembre. Y dentro de los temas abordados, bueno, como asunto aprobado ya en el día de ayer, aprobado inicialmente, un tema del que además habíamos hablado en muchas oportunidades. Decíamos que se están reuniendo los portavoces de los diferentes partidos políticos para consensuar una nueva bolsa de trabajo, un nuevo reglamento de contratación municipal, para que haya unas reglas claras, transparentes, y bueno, con una serie de baremos en torno a puestos de trabajo que se oferten desde el ayuntamiento y las personas que quieran optar a los mismos. Esa bolsa de trabajo se aprobaba ayer inicialmente, sí que es cierto que ahora se publica, se pone en exposición pública durante 30 días, si no hubiera ningún tipo de reclamaciones, bueno, pues ya definitivamente se aprobaría. Ayer se dio ese primer paso, ¿no? Exactamente, antes de entrar en el tema de la bolsa, antes de que se me olvide, también comunicar que estamos también preparando el pliego, porque planteamos también de aquí a este mes de octubre, al final del mes de octubre, si queremos tener también terminado lo que sería el pliego de condiciones, también con el objeto de que el bar, restaurante de la piscina lo vamos a poner también a funcionar. Estamos ultimando lo que es el pliego, para que se dan los detalles y el planteamiento para que también el restaurante de la piscina pues sea también una zona que las condiciones que está actual, pues la verdad es que aquello no puede seguir cerrado. Y también hemos planteado, como digo, estamos trabajando en el pliego que estará seguramente ahora para final de octubre, para que aquellos también interesados, pues creo que es importante que ese bar restaurante de la piscina, pues como pretendemos, que también tenerlo abierto. La verdad que además sería un servicio más que se ofrecería a las personas que vayan allí a la piscina, ¿no? Sí, vamos, yo en eso también tuve una serie de contactos que están ahí pendientes, que ahora mismo quizás por una cuestión económica no se ha llevado a cabo, pero tuve conversaciones también, porque la inversión en este caso era mayor, era casi de 600.000 euros, pero estamos ahí pendientes y no ha salido adelante. Quizá por una cuestión de que el empresario que quería llevar a cabo, pues por cuestiones económicas o bancarias, no se la podían haber facilitado, pero sí habíamos planteado de hacer ahí una darle un cambio total al restaurante. Y el proyecto era una escuela de hostelería, restaurante, que es un tema que no he comentado, pero y no quería comentar nada porque estaba ahí pendiente, pero de todas maneras, lo que sí nos importa ahora mismo, lo que nos interesa es que ese bar, restaurante, sacarle el tema de condiciones y que sin duda también está abierto, será un servicio más que se va a poder dar a toda aquella zona de polideportivo y todas las instalaciones deportivas. Y no solamente eso, sino que yo puedo estar funcionando y si aquello está funcionando es un servicio más y empleo que se puede dar. La verdad es que yo no he visto esas instalaciones desde hace tiempo por dentro, quiero decir, pero imagino que están en peor estado que lo que es el centro de recepción de Okuri. No sé si harían falta obras, irían a cargo del ayuntamiento o de la persona adjudicataria. Sí, eso es lo que estamos ultimando. Yo sí sé cómo está porque hace dos semanas que me he pasado personalmente a verla. Las instalaciones de la parte de abajo, no, la verdad no es tan muy mal. Si sí hace falta una inversión en el tema de darle aquello un poco de cambio, pero vamos, yo esperaba que aquello estuviera en peores condiciones. Sin duda hay que hacer un arreglo. Quizás lo que está la parte peor es la parte de la parte de arriba de la azotea. Pero vamos, estos son los detalles que estamos ultimando y en base al estudio técnico de la inversión que se vaya a realizar, pues lo que estamos planteando y preparando para las que serían las condiciones del pliego. Y en ese sentido, bueno, pues varias opciones: o el ayuntamiento hace las obras o bien la parte adjudicataria no paga alquiler a cambio de que haga las obras, ¿no? Más o menos. el planteamiento. Bueno, pues eso ya decimos, en torno también a esa adjudicación, el pliego que se va a terminar, nos decían, ¿no? Antes de finales de octubre, en torno a esa fecha, y por tanto las personas que puedan estar interesadas en pues allí abrir un restaurante o restaurante en la piscina, pues ahí tienen también esa posibilidad que queda sobre la mesa. Y bueno, pues de todas formas, a medida que se vaya acercando y una vez que pues ya se cuente con ese pliego, también informaremos para que nadie se quede sin conocer también esta cuestión. Decíamos eso de un lado, y te preguntaba por el tema de ayer del pleno. Ahora sí vamos con lo que es la aprobación inicial de ese punto, la Bolsa Municipal de Trabajo, nuevo reglamento de contratación municipal, ¿no? Sí, exactamente. Eso queda gracias a la concejal de personal, porque yo estuve en varias reuniones. De verdad que han sido muchísimas de las reuniones que se ha mantenido la concejal de personal junto con todos los portavoces de todos los grupos políticos, que sin duda hay que darle la gracia a todos los portavoces y a todos los grupos políticos, porque se ha elaborado con el consenso de todos los partidos políticos y sin duda se ha hecho un trabajo, creo, importante. Se han modificado muchos puntos y esa elaboración de la Bolsa de Trabajo ha sido con el consenso de todos los partidos políticos. Tengo que darle las gracias al trabajo que han realizado. Y acaso también, esto ya está hablando con la concejal de personal, con Pepi, para que ella también esta semana que viene ya entrara en radio y explicara pues cuáles son más o menos por encima todos los cambios y todos los detalles que se, para que el público pueda, los ciudadanos puedan saberlo. Porque ahora lo que está en exposición, una vez que está aprobado allí en el pleno, está en exposición pública y en el momento que que pase la posición pública, pues, durante todas las que se apruebe, pues la concejal de personal dará información, porque ya también estamos hablando con el técnico informático del ayuntamiento a ver de qué forma podemos acceder para que dentro de la página del ayuntamiento podamos facilitar la documentación que hacía falta para entregar, y que cuanto antes, pues, en este proceso tengamos esa bolsa de trabajo funcionando. En eso mismo quería entrar. Una vez que quede aprobada definitivamente esta bolsa de trabajo, decimos ayer de forma inicial por el Pleno, 30 días ahora de exposición pública, si hay alguna reclamación, pues tendría que verse, tendría que decidirse. Si no la hay, pues directamente ya se pasa a aprobación definitiva. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Porque, claro, la bolsa de trabajo, lo primero que tiene que hacer es contar con demandantes de empleo, y por tanto, imagino que se abriría un periodo, un plazo, para las personas que lo deseen, se inscriban en las distintas categorías que se hayan establecido, ¿no? Sí, exactamente. Esto, como digo, ahora mismo está en exposición pública. El trabajo que también tengo que dar con el Departamento de Informática, que estamos ultimando también bastantes detalles, lo que sería la página del ayuntamiento, donde queremos poner mucha más información. Son temas que estamos terminando, y lo que tratamos es que, pues, en esa página web, adaptándola a toda esa documentación para el tema de la bolsa, minimizar todo lo que sea de toda la documentación o fotocopia, estamos planteando adaptar esa página a lo que es la bolsa, y a ver de qué forma podríamos hacer de que, a través de ciertos procesos que estamos preparando también, no solamente para la bolsa de trabajo, sino que la página web, la página del ayuntamiento, pues vamos a ultimar ciertos detalles que estamos terminando, para que el ciudadano de Ubrique, pues, pueda acceder a tener mucha más información de presupuesto, a que el mismo ciudadano, con una serie de requisitos, pueda pedir el certificado de empadronamiento, o ver si ha pedido una licencia de obra, en qué departamento se encuentra. Sí, estamos ultimando muchos detalles en la página, que queremos tenerlo terminado cuanto antes, donde el ciudadano va a poder acceder a mucha más información económica del Ayuntamiento de Ubrique, como presupuesto y otros temas, pero también hay mucha información para darle muchísimas más facilidades al ciudadano, y que a través de la página web puedan realizar muchas gestiones que sin duda, pues, serán de poder hacer, y no la pérdida de tiempo, sino que a través de esa página tenemos bastante más servicios. Lo dicho, sobre la bolsa de trabajo hay que recordar que existía una, pero bueno, lo cierto es que no se estaba llevando a cabo, no estaba funcionando. Entonces existía un listado, habrá personas que nos estén escuchando y recuerden que lo mismo que estaban inscritas, ¿no?, en esa bolsa de trabajo. Lo que ocurre, que imagino, ¿no?, se va a hacer un listado nuevo para dar opción a otras personas que en estos años no se hayan podido inscribir y puedan hacerlo, y además para, bueno, esos datos imagino que ya están completamente desfasados, así que se trataría de realizar un listado según esos baremos, bueno, pues un orden de las personas, ese sería el orden para ir accediendo a los determinados puestos de trabajo que se vayan ofertando desde el ayuntamiento, ¿no? Sí, no, en este, como digo, realmente quien más ha trabajado todo esto ha sido la concejal de personal, que puede dar mucha más información que yo. Sí está en algunas reuniones, en otras no podía estar, pero sí, ahí sin duda creo que los cambios que se han hecho, y con el consenso de todos los partidos, son interesantes. Sin duda va el tema social que se valora, pero también valoramos también, de alguna forma, la capacitación en cierto trabajo. Como digo, pues en esta semana la confianza de personal para más información y más detalle sobre este tema. Pues eso sobre el nuevo reglamento de contratación municipal, aprobado inicialmente en el día de ayer en pleno, y que nosotros tendremos toda la información, los servicios informativos de Radio Ubrique, en torno a la 1:30 del mediodía. Será uno de los asuntos protagonistas. Además, bueno, pues hay otra serie de cuestiones que son actualidad. Y para no ir saltando de un tema a otro, la verdad es que tú te has referido a uno de ellos, ¿no? Sobre lo que es la administración electrónica. Se viene anunciando desde hace un tiempo que se viene trabajando, ¿no?, en este tema, el hecho de posibilitar diferentes servicios a los ciudadanos a través de Internet, no tener que personarse en el ayuntamiento para una licencia de obras, para determinados documentos. Y bueno, pues como nos comentabas, esto está ultimado. No sé si se está a la espera de algún trámite burocrático, nos comentaban. Sí, estamos pendientes de los temas burocráticos también, que ya hemos también resuelto con Diputación y el Ayuntamiento, y una serie de requisitos que eran todos burocráticos, pero llevamos ya bastantes meses. El Departamento de Informático está trabajando, ya lleva bastante tiempo en este tema, y estamos ya finalizando estos detalles técnicos y burocráticos, y pronto tendremos pues esta página. Sin duda, tú como estás comentando, pues vamos a dar muchísimos servicios que creo que el ciudadano va a agradecer, porque a través de la página web pues pueden realizar muchos servicios que se pueden tener desde su propia casa. Aunque igualmente no habría que ver exactamente todo el proyecto, todo lo que ofrecería esa plataforma, pero por dar un ejemplo a las personas que nos estén escuchando, ¿qué se va a poder hacer a través de esa web? Bueno, pues se puede hacer, como digo, por ejemplo, lo que es el tema pues del tema de empadronamiento, pedir certificado, pedir una serie de documentos que se van a poder solicitar a través de la página. En el tema de licencia de obra también va a tener perfectamente el acceso en qué departamento, si está en estudio, si está ya finalizada. Otra serie de servicios pues serán sin duda también los temas de gestión tributaria de tus mismos impuestos. Como digo, no tengo ahora mismo el listado, que lo debería tener encima para dar más explicación, pero sobre todo, aparte de esa cantidad de servicios que se van a poder facilitar, pues también sin duda se va a tener mucha más información económica y pública de todo el contenido del ayuntamiento. Otros temas, la verdad es que durante los últimos plenos ya lo habéis comentado, habéis manifestado la intención por parte del equipo municipal de gobierno de que este año vayan tanto las ordenanzas fiscales, los impuestos y las tasas que se aprueban por parte del ayuntamiento cada año, tanto los impuestos y las tasas como los presupuestos para el próximo año. Así que es un tema en el que ya se está trabajando, ¿no? Sí, ya hemos empezado a trabajar en el tema de presupuesto y en el tema de ordenanza. El gobierno está planteando ya cuáles serían las modificaciones en tanto a la ordenanza y presupuesto. Y estamos terminando ese trabajo para pasárselo sin duda la propuesta también a los demás portavoces, y queremos pues agilizar cuanto antes ese tema, porque no habrá muchos cambios en el tema de ordenanza ni de presupuesto. Es decir, habrá cuatro detalles, pero que queremos que sin duda terminar esa elaboración de lo que nosotros, el trabajo que estamos haciendo, y pasar esa información cuanto antes también a los demás portavoces para agilizar estos dos temas importantes y en tiempo. Es decir, de empezar ya a dar las órdenes en el patronato de deporte, en el radio y demás, para que los presupuestos pues se presenten cuanto antes, hacer con tranquilidad y no la bulla el Consejo Económico Social, el tema de los diferentes consejos de administración, y que vayamos con tiempo en este tema y no nos coja en la fecha. Lo cierto es que, si no me equivoco, las ordenanzas fiscales tienen que estar por ley antes de que concluya el año, ¿no?, anterior. O sea que tendría que ser antes de que concluya este 2012, pues deben estar las ordenanzas fiscales para el 2013. Y por tanto, si se van a llevar a la vez los presupuestos, estaríamos hablando de ese plazo, ¿no?, de que en este último trimestre deben quedar aprobados esos dos temas conjuntamente. Sí, exactamente. Eso es un tema, porque la ordenanza tiene que tener un periodo de exposición pública de 30 días, por lo cual tiene que estar un mes antes publicado, y por lo cual tenemos que empezar a tenerlo en este mes de octubre. Uh-huh. O sea que el límite sería finales de noviembre para que pueda estar ese mes publicado, ¿no? Exactamente. Pues ya decimos, temas que son de tanta actualidad que ahí está el calendario que en principio se va a desarrollar sobre los presupuestos. Por cierto, ¿alguna prioridad, algo que ya se pueda anticipar como intención del equipo de gobierno para el 2013? Bueno, para el 2013 también planteamos, como digo, estas son conjeturas ahora mismo, porque claro, hasta que no esté aprobado y este pues va definido concretamente, creemos que hay otras diferentes plazas. Bajada hacia el matadero, unos terrenos allí en un llano que son municipales, ¿no? Sí, hay una zona un poco complicada porque hay que hacer unas gestiones que ya precisamente esta mañana estaba llamando también al delegado de Medio Ambiente para que viniese o irnos a Cali también. Y aparte de plantearle al delegado de Medio Ambiente por varios temas importantes también, que todo eso que es importante, pues también plantearle eso, porque ahí sí tenemos que hacer diferentes temas que sí tenemos que pedir permiso al Medio Ambiente y queremos empezar ese trabajo ya y tenerlo todo ese trabajo adelantado para la cuestión final de lo que sería el proyecto de para una ubicación adecuada para las relaciones. Y entonces sí sería eso una parte fundamental que sí podría ir los presupuestos del 2013. Cuando más o menos tenéis esta intención, es que ya habéis visto los terrenos, digo, algún técnico ha tenido que ver los metros cuadrados que hay allí, porque la impresión que da uno al pensarlo, ¿no? Pensar en esa zona sin estar allí, en principio es que no es demasiado grande, pero imagino que vosotros ya lo habéis medido y que habéis calculado que podrían entrar allí las atracciones todas. Está medido, calculado y solamente finalizar el proyecto que he solicitado al arquitecto municipal de la idea más o menos que tenemos. Uh-huh. Y basar esa idea pues en todos los requisitos técnicos y ambientales y demás que podamos posiblemente pues tener ese tema donde estarían todas las atracciones. Pues sería la bajada hacia el matadero a mano izquierda, podríamos decir, ¿no? Sí. Y esto sobre uno de los temas que tenéis pensado para lo que son los presupuestos del 2013, desarrollarlo, por tanto, antes de que se desarrolle la próxima, antes de que llegue la fecha de la próxima feria, para que todo quede concentrado en ese entorno. No sé si algún otro tema más que ya decimos, a bote pronto, sea una intención. Queremos priorizar también, igual que hemos hecho, la Plaza de la Palmera, que todavía no está finalizada, que da el compromiso que me he estado esta mañana por allí. Y ya en el día de ayer, creo que terminaron de recoger la caseta. Una vez que el agua se vaya de más, pues tenemos planteado terminar el compromiso del hormigón en toda la plaza. Y otros cuatro detalles más queremos hacer allí para embellecer todavía más la plaza. Entonces queremos proyectar también, hay otras plazas de Ubrique, de otras zonas, que sí están en malas condiciones y queremos ir priorizando y embelleciendo otras zonas de Ubrique. Por cierto, que en relación a ese tema, habíamos recibido, y era una pregunta que tenía por aquí para plantearle al alcalde de Ubrique, porque habíamos recibido llamadas de vecinos de Las Palmeras precisamente sobre ese tema. Querían saber cuándo se iba a proceder al limpiado en principio del recinto ferial, o también preguntaban por el tema del hormigonado. Así que de una parte el limpiado, porque dice que está sucio, lleno de basuras en la zona, y de otro lado si se iba a desarrollar ese hormigonado que se había anticipado. Sí, yo me he anticipado a los vecinos, porque sabía que lo iban a preguntar, y esta mañana pues yo estaba allí a las 8 de la mañana en la palmera, estaba viendo todo aquello en condiciones. Y he dado las instrucciones. Hombre, antes no se ha limpiado porque precisamente hasta ayer, si no mal recuerdo, estaban quitando las casetas. Y no se podía limpiar porque estaban quitando las casetas. Y esta mañana a las 8 de la mañana ya estaba llamando yo al departamento de obras porque he visto allí una zona que han levantado de las alcantarillas de luz y de agua y ordenado para que se pongan perfectamente, que sea aquello adecuado. Y esta misma mañana, porque ayer se quitaron la caseta, he ordenado a Bioreciclaje, que no sé si estarán ya allí el personal, porque estaba ahí hoy lloviendo, pero si esta mañana no estaba limpio, a la noche habrá que ir para limpiar la plaza. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, parecía que habíamos perdido la comunicación. Eso ya decimos sobre lo que es la plaza de las Palmeras, y por tanto, sobre el tema del hormigonado, habéis insistido en que sí, que es algo que vais a proceder a realizar, el hormigonado de toda la plaza, que bueno, pues al final no se pudo hacer de cara a esta edición de la feria, sino que se hizo solo el paseo principal, ¿no? Sí, exactamente, es que claro, no hemos podido porque las casetas han terminado en el día de ayer, o antes de ayer ya se estaban quitando, y hasta que no estuvieran quitadas no podíamos hacer nada, y ahora también. Sin duda, el tema del agua, aquí no podemos echar hormigón lloviendo. Pero que es un compromiso que sí hay y que se va a hacer, ¿no? Un momento que esté aquello limpio y ya he hablado la misma mañana con el departamento de obras para que se llame a la empresa ya está preparada para echar el hormigón impreso tal cual se ha echado en la calle central, y queremos antes de echar el hormigón tener para el año que viene, cuál sería la situación de las casetas, y no romper el año que viene el hormigón y que el dinero que se echa ahora se malgaste el año que viene. Pero compromiso en inmediatamente se termine la limpieza y aquello se preparaba, ya los servicios técnicos ya están trabajando para avisar a la empresa y hormigonar la plaza. Bueno, pues antes de terminar eso sobre esa cuestión que ya decimos, nos llegaba por parte de varios oyentes, de varios vecinos de allí de Las Palmeras, recordar que, bueno, pues vamos, este no es el espacio dedicado a cosas de todos, estamos en un periodo de transición, pero que vamos a recuperar, por ejemplo, dentro de lo que es la nueva programación, a partir de la próxima semana, pues iremos con este y otros espacios dentro de esa nueva programación que les iremos anticipando. Pero en cualquier caso, por supuesto, sí que queríamos dar traslado a esas preguntas. Sí, yo encantado de contestar las preguntas. Y bueno, como siempre hacemos, además, si nos llega alguna más, pues la trasladaremos. Ya por ir terminando, de todas formas, hablábamos sobre la visita de Enrique Loewe estos dos días, lunes y martes. El lunes hubo una recepción oficial en el ayuntamiento, porque, bueno, pues decimos, se trata de una personalidad destacada dentro del ámbito de lo que es el sector de la piel, de una firma tan importante como Loewe. Dentro de esos contactos que ha habido, no sé qué balance se hace por parte del ayuntamiento. Pues yo personalmente positivo en base a los criterios que voy a comentar. Es decir, ya era difícil que este hombre bajara con las personas que han estado en las jornadas en el centro tecnológico. Como digo, esto es un trabajo que había hecho anteriormente Javier Gallego con anterioridad. También estuve yo la visita a Madrid y le hicimos el compromiso de que bajara a Obrígues. La conclusión es que este señor pues ha visitado Obrígues, le ha encantado sin duda lo que ha visto en Obrígues, porque ha estado en dos diferentes empresas. Se le han sacado compromisos, para que el tema del máster, estamos ultimando ahí, del máster de maquinaria, se realice en Ubrique. Estamos trabajando ya sobre eso. Así es la posibilidad de que el máster se hiciera 100% en Ubrique. Y como digo, yo también tuve la oportunidad, como el señor es presidente de la Fundación Loewe, que ahora mismo corresponde a la cadena de Louis Vuitton Loewe, pues estuve también aprovechando en la reunión que la visita que hizo al ayuntamiento y también a la visita que hizo a diferentes fábricas de Ubrique, pues hice varias consultas particulares, también pensando en el futuro de la firma Loewe en Ubrique. En este caso, creo que es importante que este compromiso que es del máster que se quiere llevar en Ubrique de maquinaria, del cual posiblemente él también va a trabajar para que en este máster pues pueda haber 15 o 20 diseñadores de moda, eso traerá, como sin duda, ese aspecto de los diseñadores de moda, que sin duda es muy importante, una puerta abierta que se abre a que con ese máster y otro posible contacto que le hemos dicho que podemos trabajar, junto con el que, una de las preguntas que yo también le hacía, aunque como digo, él es presidente de la Fundación Doeve, y lo es de ahora mismo, será un consejo de administración, donde estarán familiares y otros señores, le preguntaba también de cara al futuro de la firma Loewe, de cara a Ubrique, la perspectiva, de verdad, que lo que me comentó, son posiblemente interesantes y que de aquí a unos meses podríamos ver que la producción podía ampliarse en Ubrique. Pero no solamente eso, que también otro de los compromisos que estábamos buscando, y es un tema que desde el ayuntamiento ya habíamos hecho trabajo en ese tema del tema de Louis Vuitton, pues creo que la persona más adecuada que pueda hacer contacto previo con el dueño y creador de la firma de Louis Vuitton, al pertenecer Loewe a la firma de Louis Vuitton, pues como digo, había un trabajo hecho con anterioridad y nuestro propósito era pues seguir trabajando y que él fuera también el embajador en el tema del contacto de que cierto directivo de la firma Louis Vuitton pudieran venir a Ubrique. Pues todo ello dentro del ámbito de la piel, que en ese sentido además se está contactando para que el ministro de Industria visitase, hubo una representación de Ubrique, que ya saben que visitó Madrid al ministerio, al propio ministro, pero a raíz de esas conversaciones se anticipó esa posibilidad de que el ministro de Industria pues visitase un poco en Ubrique, in situ, lo que es el sector de la piel. No sé si está cerrado esa fecha. Esperando una llamada de aquí a mañana, porque se han hecho ya, con la visita del otro día de Antonio San, los compañeros también de parlamentarios y senadores también, donde planteamos también una proposición no de ley, que se va a hacer en la Junta de Andalucía con el tema de la circulación y el tema de salud. Pues le estoy hablando a Antonio y él me dijo que él se comprometía y realizaba las gestiones y que no me preocupara que posiblemente en esta fecha del mes de octubre estará el ministro de Luis. Bueno, pues era otro de los temas que se abordaba dentro del sector de la piel, sobre todo por las propuestas que se realizaban para ver qué respuestas hay ante esa serie de peticiones que se ha hecho desde el sector de la piel. Hay una serie de ayudas, ¿no?, que se habían puesto sobre la mesa y parece que desde Ubrique hay empresas que han estado trabajando, se está trabajando en esas solicitudes, ¿no?, para presentarlas, ¿no? Pues lo importante es lo que yo le decía también a Antonio Sanz, es que con la visita del señor ministro, que ya es importante también la visita, pero que de alguna forma de que planteamiento se podía traer a Ubrique y ya viniese con la información del ministro y que trajese pues sin duda debajo de la con la mano con una carpeta con planteamiento de lo que le hemos pedido, ¿no? Porque en este tema solamente allí en la visita de Madrid le hablamos del sector de industria intentando pues bueno, dándole las gracias por el recibimiento, pero estamos planteando también de unos temas también, porque es ministro de turismo, que no le planteamos nada de turismo, pero sí ya había pensado en si la visita se llevaba a cabo, pues plantearle también a ver de qué forma pues proyectar, apoyar y plantearle temas de turismo. Pues nos vamos a quedar aquí, 12 y 55 minutos, hemos abordado multitud de cuestiones sobre actualidad dentro de lo que es la gestión municipal. Habría otros tantos que se podrían, evidentemente, también tratar. Lo iremos viendo, bueno, pues en próximas semanas, a medida que haya novedades sobre otros temas. Así que lo dicho, nos vamos a quedar aquí agradeciendo al alcalde de Ubrique que nos haya acompañado. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Aprovechan que ya estoy un poquito pesado. El tema del pliego de condiciones de la segunda opción para el pliego industrial, ya la semana que viene también está abierto, para aquellos que quieran comprar, que están interesados en parcelas. Y también otra cosa que queda interesante, pues fue una palabra y se está cumpliendo, el Antona y Barbadillo se han iniciado las obras ya para terminar cuanto antes y que las instalaciones del Antona y Barbadillo se puedan utilizar cuanto antes. En relación a ese tema, digo, ya que lo saca el tema, ayer se comentaba en el pleno que la CIUCU está realizando una serie de trabajos menores, podríamos decir, porque se trata del perímetro, el vallado en una parte, ¿no?, que estaba muy bajo, y aparte de eso, bueno, pues también la empresa especializada CADE, que es la que realizaba ese proyecto, pues también se va a poner manos a la obra con lo que es la principal demanda allí y el obstáculo de que no se haya abierto hasta ahora, como ese corrimiento de tierras y, por tanto, la nivelación del terreno y el aseguramiento del mismo, ¿no? Sí, exactamente. Precisamente termino, cuando termine ahora, tengo que verme con la empresa de CADE, que está allá en Ubrique, y para plantearle que ya hagan lo que es la zona que levante el césped donde está todo aquel ya esquina en malas condiciones, que le prepare aquello, si yo puedo termine cuanto antes ese tema. Estamos viendo el tema también de la depuradora, para que la depuradora también esté un tema finalizado y que también los vestuarios se puedan utilizar, y otro, todos los temas que estamos intentando terminar ahora con el técnico, a ver qué podemos solucionar en cuanto a la admiración. Pero hay ese compromiso que había, ya está empezado, y esperemos que cuanto antes esté terminado y esas instalaciones se puedan utilizar. ¿Tenéis marcada alguna fecha en el calendario? Yo sé que es complicado, por el tema de obras siempre es complicado, pero bueno, sobre todo para los aficionados al fútbol, los integrantes de clubes que llevan ahí unos años sin instalaciones, ¿pueden pensar en esta temporada en utilizar esas instalaciones? Yo creo que en 2 meses puede estar terminado. ¿En 2 meses? En 2 meses podría estar terminado. No, pues hay que dar esa posibilidad, esa previsión. Nosotros que seguiremos también, por supuesto, este tema dentro de lo que son las infraestructuras. Recordamos esa novedad del inicio de las obras en el Antonio Barbadillo. Pues ahora sí, nos vamos a quedar aquí. Nos quedamos sin tiempo. Manuel Toro, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gonzalo, y todo muy bien. Buenas tardes.